Bueno, Félix, una dura derrota, ¿no? Bueno, pues el fútbol es así a veces, ¿no? Muy injusto, porque creo que si alguien ha merecido ganar hoy hemos sido nosotros, ¿no? Hemos sido mejores de los 90 minutos, 70, pero sin ninguna duda. Quitando los primeros 20 minutos de la primera parte, que ha sido un partido físico, ellos físicamente son fuertes. Los 25 de la segunda parte siempre han sido nuestros. Hemos llegado bien, hemos tenido balón nosotros, hemos triangulado bien. Y luego en la segunda parte hemos sido muy superiores, ¿no? Ellos no han salido de aquí, hemos dado un palo, hemos dado un larguero, hemos tenido otra muy clara de Paco de cabeza, dos tiros de Paco con el portero adelantado. Y lo que es el fútbol, el minuto 90, la primera vez que chutan ellos entre los tres palos, la primera vez en todo el partido, penalti y gol, bueno, ¿qué se le va a hacer? Ha habido momentos de mucha precipitación, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hoy no hemos jugado con extremos, hemos jugado con gente metida en medio. Y nos hemos precipitado un poquitín a la balón al extremo, tener prisa, cuando éramos superiores en el medio. Sí que hemos precipitado un poquitín el balón, pero ha sido la primera parte. En la segunda parte hemos jugado bien, hemos tenido balón, hemos tocado bien y hemos llegado bien, ¿no? Tampoco le puedes hacer a un equipo como el Caspe 14 ocasiones claras. Le hemos hecho 5 o 6 muy claras, el balón ha sido nuestro. Yo en ese sentido estoy contento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final, pues mira, penalti, dos expulsiones, una por protestar, la otra después del penalti, la impotencia, pues estropea un poco el partido, ¿no? Pero yo creo que hemos jugado un buen partido. Después de los grandes partidos contra Maella y Fuentes, ¿duele mucho nuestra derrota? Sí, duele mucho porque si hubiéramos hecho mal las cosas, pues bueno, dices, pues vamos a ver, haciendo otras cosas podemos ganar los partidos, ¿no? Mejorando en algunas cosas hoy, pero hoy quitando, ya te digo, que hemos jugado un poquitín precipitados, el resto lo hemos hecho bien todos. Hemos subido bien laterales, hemos estado segurísimos atrás, el centro campo ha sido nuestro. Bueno, pues entonces sí que nos ha costado hacer ocasiones arriba. Ellos han jugado muy defensivamente, parecía que el empate ya les iba bien, era un equipo que estaba muy necesitado y sin embargo no salían apenas de su campo. Ellos metían gente atrás, bueno, estaba en que metiéramos la primera, con lo cual ellos tendrían que abrirse un poco y tendríamos más huecos, ¿no? Porque ellos tenían muchísima gente atrás. Había momentos que tenían los dos medios centros a la altura de los centrales y jugaban con seis jugadores en línea, ¿no? Pero bueno, no ha querido entrar y mira, así es el fútbol, si no las metes tú, al final, pues mira.